sé si tú, no sé si yo. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Hoy no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Latinoamérica. Mi nombre es Diego Arrioja y seré su presentador todos los jueves a esta hora, a las 6:50. Bueno, como ustedes sabrán, anteriormente este espacio tenía el nombre de Tardes con Acelus, pero este año hemos decidido renovar la imagen del programa y su estructura. Al igual, hablaremos de los temas de actualidad que afectan a Latinoamérica, así como temas culturales, deportivos y de entretenimiento. También hablaremos de la agenda de la asociación Acelus, que para el día de hoy tenemos a una invitada especial. Su nombre es Lidia Medina y ella es la encargada de la asociación y es una socia activa. Y bueno, hablaremos con ella, nos contará un poco de qué va esta asociación y bueno, aquí la tenemos. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, un poco nerviosilla ahí en la presentación, pero bien. No, tranquila, tranquila. Hoy es nuestro primer programa, entonces. Vale, empecemos. Vale, vamos a ver qué tal. Cuéntanos, Lidia, ¿de qué se trata esta asociación? Vale, mira, Acelus. Primero que nada, la gente no se lo verá y escuchará. ¿Qué es Acelus realmente? Acelus es AS, que es de Asociación, E de Estudiantes, L de Latinoamericanos y US de la USAL, ¿vale? O sea, se enfoca a los estudiantes latinoamericanos que estudian en la Universidad de Salamanca. La asociación, bueno, fue creada, digamos, por ahí en 1998 por estudiantes argentinos y costarricenses. Después fue, no sé, moviéndose con los mexicanos. Y al final, bueno, hoy por hoy queremos que sea diverso, o sea, que tenga de toda Latinoamérica, porque, bueno, Latinoamérica no solo es México, Argentina y Costa Rica, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros en principio estamos representando el colectivo latinoamericano en todos los ciclos. O sea, estamos en licenciatura, ahora con esto del cambio de lo de Bolonia en el grado, en máster y en doctorado. O sea, el Instituto de Iberoamérica, como es también de la Universidad de Salamanca, pues también estamos trabajando con ellos. De hecho, estamos colaborando al día de hoy. En la Semana Latina estuvimos, bueno, también tú sabrás, de todo esto de la Semana Latina y en El Sabor, bueno, estuvimos colaborando ahí en México y también en Venezuela y algunos con Puerto Rico, ¿vale? Entonces, bueno, estamos tratando de colaborar con el instituto. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Pues ahora mismo estamos presentando las listas para las elecciones. Estamos tratando, anteriormente se estaba cerrando mucho la asociación de latinoamericanos, entonces estamos tratando de que sea transparente y por lo mismo estamos tratando de que se llegue al mayor número de miembros esto de las elecciones. Vale, están presentándose las listas esta semana, el miércoles, o sea, ayer empezaron a abrirse la presentación de estas listas y el siguiente miércoles, que será el 3 de noviembre, se terminará el plazo para esta presentación de las listas. ¿Te explico un poco? Bueno, es que no te estoy dejando ni hablar. No, es que estoy escuchando pendientemente. Te quería preguntar. A ver, dime. ¿Cuántos miembros hay en esta asociación? Mira, o sea, actualmente. Esa es una parte que iba a decir yo. Ahora, como se estaba, de hecho el año pasado casi se estaba terminando la asociación, ¿sabes? Entonces estamos reactivándola y ahora mismo estamos trabajando con la actualización de la base de datos, ¿vale? Entonces estamos tratando de hacer una conexión alumni a Celus y también alumnos latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. Entonces vamos a hacer, de hecho, eso que te voy a decir después se va a trabajar en una plataforma de exalumnos latinoamericanos en la Universidad de Salamanca. Entonces, ahora mismo te puedo decir que habrán unos 20, 30 de exalumnis que están tratando de reactivarse y de los nuevos miembros, como ahora ya ves que tenemos Facebook y todo eso, pues estamos tratando de incentivarlos, hacer ¿no? Claro, sí, incentivarlos. Estamos enviándole mails a toda la gente conocida y tratando de que ellos mismos, ya sabes, el boca a boca, el que estén reenviándole a sus amigos interesados y para poderte entrar, o sea, ser miembro, nada más necesitas ser latinoamericano, estar interesado en entrar y ser de la Universidad de Salamanca, ¿vale? O sea, estar interesado. Entonces, realmente, así como miembros, te puedo decir que hay 20 miembros en el Facebook y 20 miembros exalumnos, ¿vale? Ajá. Activos. Activos, sí. Los inactivos, bueno, puede, desde 1998 hasta ahora, habrán unos 100, 200, pero si no hay reactivación por ellos mismos, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues ya saben a todos los que nos están escuchando, que sean latinoamericanos y que estén aquí en Salamanca, pues los invitamos a que se unan a esta asociación que la verdad tiene muchos beneficios y sobre todo, pues bueno, es una unión de una región que es Latinoamérica y pues con esto podemos llegar a hacer muchas cosas. Y bueno, también nos va a explicar un poco Lidia de... Para lo de las listas, lo que de las te iba listas, a decir, sí. Que me quedé en medio de lo de las listas. Te interrumpí. Ya sé, bueno, mira, para presentarte estas listas normalmente la gente no sabe bien qué es lo que necesita y de hecho está en el Facebook. Ser alumno de la universidad, que al presentarse formalmente sean calidad de socios. O sea, socio dentro de los estatutos es una persona que ya lleva trabajando activamente en la asociación por lo menos unos 2 años. Ajá. ¿Sabes? En mismos estatutos está la página web. Tenemos, es acelus-usal.com. Ahí lo pueden buscar o en Facebook mismo. Tenemos ya todas las cosas, ya las estamos colgando ahí en Facebook mismo. Que busquen a Celus como grupo en Facebook y ahí tendrán todas las bases para poderse presentar a las listas. No sé qué más quieras saber. Yo digo que se unan todos a Facebook. Tiene, bueno, otra pregunta que seguro los radioescuchas. Todo el mundo, claro. Bueno, preguntarán, ¿tiene algún costo? No, de hecho, la asociación es sin fines de lucro, ¿sabes? Entonces, no necesitas... De hecho, estábamos planteando la idea de abrir más la asociación, ¿sabes? O sea, en principio, como colaborador socio, tiene que ser latinoamericano y estar en la Universidad de Salamanca, pero para participar activamente, o sea, en las actividades o para recibir información de la asociación, lo único que necesitas es inscribir, o sea, mandarnos un correo a celus@usal.es o inscribirte directamente al grupo de Acelus en Facebook, ¿entiendes? Entonces, si quieren, no sé, como por ejemplo ahora que estamos abriendo este espacio radiofónico, también habrá algún momento en donde lo publicaremos en la TV Usal, que ahora está nuevo, y también en la tribuna universitaria. Entonces, la cuestión es que sepan de Latinoamérica, eso es lo que nos interesa, ¿no? Que se acerquen todos, que trabajemos en ello. Después de las elecciones vamos a tener una mesa de trabajo. La gente que quiera trabajar y que le interese Latinoamérica, pues que se acerque, ¿no? Eso es lo que queremos, más que nada, ¿sabes? No, claro, suena muy interesante. Y bueno, también aquí en el programa avisaremos de la agenda de Acelus, todas las actividades extracurriculares que tengan y, bueno... Las reuniones y eso estarán aquí en esta Hablemos de Latinoamérica. Y bueno, y algo más, Lidia, que nos quieras contar antes de... Sí, quería. Quiero una cancioncilla. Exacto, espérate. Quería yo comentarte, bueno, como lo estoy reiterando, yo creo que ya lo he comentado como 3-4 veces, escríbanos al correo acelus@usal.es. O métanse a Facebook, que seguro se la pasan todo el día ahí, y búsquenos a Celus como grupo. También tenemos el perfil a Celus, que es a Celus Usal. Si nos quieren adherir, no sé, búsquenos allí, vean, escuchen la radio también, Radio Usal, ¿saben? También es muy importante porque aquí vamos a decir varias cosas, vamos a hacer sorteos como el año pasado, ¿te acuerdas? Vamos a hacer sorteos de cine, vamos a hacer congresos, vamos a hacer varias cosas. Entonces, apenas cambie lo de la junta directiva, va a haber muchas actividades que se van a tratar. Entonces, sí les pido, como lo vuelvo a decir, que se acerquen a la asociación si les interesa o que por lo menos se acerquen, bueno, contigo, que tú ya dejarás también tu contacto. Entonces, eso es nada. Yo te voy a pedir una cancioncita en plan complacencia, a ver si la tienes. No sé si la hayas preparado o no la tengas, pero bueno, vamos a ver si no las buscan y no las encuentran, ¿no? A mí me gusta una canción que es... ¿Cuál? De... ¿Qué canción te gusta? De un grupo que se llama Camila, que es mexicano. ¿Camila? Ajá, lo conoces, ¿no? Sí, claro. Súper fresa, pero bueno. Y me gusta la canción que se llama Mientes. ¿Y por qué te gusta esa canción? Pues... Quizás porque tendrá alguna cuestión ahí pasadilla, así media chusquillilla, no sé. Pero no sé, me gusta el tonillo, tal, las cosas, me recuerdan algunas cositas. Tal. Bueno, es muy buena letra, la verdad. Sí, Mientes, imagínate. Pues bueno, presenta la canción. Bueno, pues para todos, les dedico esta canción a todos, ¿eh? No, solo a una persona en específico, ya sé qué loser soy, bueno... ¿me pueden poner la de Camila? ¿Mientes? Joder. Tú llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme tú. Hiciste indispensable para mí. Y los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. ¿Qué tal? Bueno, regresamos aquí a Hablemos de Latinoamérica. Y bueno, ahora vamos a pasar a un poco de información de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha ocurrido en esta semana? Y bueno, voy a leer unos titulares. Fallece el expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, a los 60 años de edad por una descompensación cardíaca aguda. En otro titular, existe cierto pesimismo en los votantes brasileños para elegir al sucesor de Lula. En cuanto a México, 15 jóvenes muertos y 3 heridos es el resultado de la última matanza perpetrada por el narco en México. En esta ocasión, varias personas armadas dispararon desde 2 camionetas contra los trabajadores y los clientes de un túnel de lavado a las afueras de la ciudad de Tepic. Y finalmente, otro titular importante, la alta tasa de mortalidad por la epidemia de cólera en Haití empieza a disminuir. Bueno, después de estos titulares, que es un poco, digamos, de lo más importante que ha ocurrido en Latinoamérica, vamos a hablar un poco a fondo de, bueno, una noticia que ha dado la vuelta al mundo, realmente por la influencia que ha tenido en Latinoamérica, y es la muerte de Néstor Kirchner. Él falleció el día de ayer a los 60 años de edad por complicación cardíaca, como bien había dicho antes. Y bueno, quería mencionar que ha tenido un impacto muy grande en Latinoamérica, ya que él tuvo mucha influencia siempre había querido la unión de Latinoamérica, así como mencionábamos de Acelus, digamos del grupo aquí en Salamanca. Él quería unir a Latinoamérica para ser una gran fuerza política y económica. Y bueno, van a asistir muchos, bueno, presidentes como Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay, José Mujica de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile, Evo Morales de Bolivia, Juan Manuel Santos de Colombia y, por supuesto, Lula da Silva de Brasil. Y bueno, hasta han declarado 3 días de luto en Argentina. O sea que es una Realmente es un personaje que ha movido mucho y bueno, y en Argentina realmente están de luto. Y bueno, no sé si tú, Lidia, tienes algo que opinar de acerca de esta noticia. Pues de hecho, casi me estoy enterando, no porque no esté leyendo mucho, pero había visto a alguien que me había comentado que estaba en shock por lo de la muerte de Néstor. En verdad, de hecho, si es una persona pública muy conocida, claro, muy importante, es de hecho bastante... Sí, no, realmente, bueno, yo estaba leyendo esta mañana en los periódicos que realmente todos los países de Latinoamérica mandaron condolencias porque, bueno, la gran preocupación ahora de Argentina es que no se sabe qué va a pasar con el gobierno, ya que Néstor tenía, al ser expresidente, tenía mucha influencia con los peronistas, que es una gran fuerza política ahí en Argentina, y bueno, al fallecer su esposa, que está actualmente en el gobierno, pues va, bueno, Cristina de Kirchner va a tener, no saben si va a poder controlar estas fuerzas políticas, que bueno, es una noticia que veremos en las siguientes semanas y por supuesto les estaremos informando. Y bien, cambiando de tema, solamente un rápido apunte, este domingo, para todos los brasileños, son las elecciones, bueno, la segunda vuelta de las elecciones de Brasil para sustituir a Lula da Silva, y está, bueno, mucha gente en Brasil está un poco... No sé si decir triste, pues desencantados diría yo, porque Lula da Silva realmente ha sido un presidente muy bueno en Brasil y les ha dado muchísimas cosas y no saben si el sucesor o la sucesora pueda, digamos, llegar a lo que hizo Lula da Silva, ¿no? Bueno, los dos que están, digamos, en esta carrera política es Dilma Rousseff, que es de, bueno, del partido de Lula, y José Serra, que es de derecha, que también es un personaje importante. Y bueno, veremos qué pasa este domingo. Y bien, en este programa también vamos a tener un personaje de la semana. ¿Sabías, Didi, o no? No, eso no lo sabía. Sorpresa. ¿Cómo que un personaje de la semana? Sí, o sea, cada semana hablaremos de un personaje de Latinoamérica importante. Ay, van ya a sea, comentar ahí. Sí, hablar un poco de su vida y así. Ah, muy bien, me parece. Interesante. Sí, ¿no? Me interesa. Eso y está muy bien. Bueno, antes de pasar a hablar de este personaje que es sorpresa, voy a presentar aquí a nuestro amigo Alejandro Padilla. Que nos, él cada semana nos contará las efemérides. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Bien, aquí, de visita. Qué bueno. Pues bueno, a ver. Pues cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que nos tienes? Exactamente. ¿Qué fecha les tengo, no? Del día, se puede decir. Exacto. Pues bueno, un día como hoy, pero de 1636, se funda Harvard. En 1746, un terremoto destruye casi totalmente la ciudad de Lima. En 1836, el general Andrés Santa Cruz proclama la Confederación de Bolivia y Perú. Uh-huh. Ahí está, para Latinoamérica. En 1848, inauguran el primer ferrocarril que funcionó en España, la línea Barcelona-Mataró. Ajá. Uh-huh. En 1866, nace Ramón María del Valle Inclán, escritor español. Ahora vamos con México. En 1873 nace don Francisco I. Madero, revolucionario político mexicano. Ya. ¿Viva México? Muy importante. Muy importante. ¿Viva México? Se puede decir. Muy bien, muy bien. En 1876 nace en la ciudad de Puebla, Alcides Eldrán, precursor de la Revolución Mexicana. Sí, pero bueno, ahora que viene la Revolución, personajes vitales, ¿no? Sí, totalmente. En esta historia. Sí, ¿no? Y... ¿qué te puedo decir? En 1886 el presidente estadounidense Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad de Nueva York, la famosísima Estatua de la Libertad. Uh-huh. Y en 1914 nace Jonas Edward Salk, descubridor de la vacuna contra la polio. Importante. O sea, tenemos muy buena hoy. Pero tenemos aquí nuestro chavo de que nos dará mucha información. Un poquito. Nada más para que se lo lleven a la borrachera. A ver qué más nos cuentas, a ver si es cierto. ¿Tienes algún otro? Sí, claro. Y en 1962, muy importante, la crisis de los misiles, la URSS, retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla. Ahí es algo histórico muy importante. Y en 1991, el presidente de El Salvador, Honduras y Guatemala inauguran en Guatemala el Parlamento Centroamericano, que yo digo que es una pieza básica de Centroamérica, de convivencia más que nada, ¿no? Yeah. Y ya, como por último, en 1990 es descubierta una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Entonces, o sea, órale. Tenemos Harvard, tenemos la Revolución, ¿no? El Francisco y Madero, tenemos, ¿qué más era? Tenemos también la vacuna contra el polio. Exacto, lo del nuclear, ¿cómo era? ¿De nuclear? La nuclear, yo estoy inventándome. Estoy haciendo recapitulación de qué es lo que había pasado. No, sí, pero... No, bueno, datos muy importantes, Alex, ¿eh? Claro. Y hablando, ya que estamos aquí en las efemérides, bueno, en muchos países de Latinoamérica se celebra el Día de Muertos. A ver, ¿qué nos pueden contar el Día de Muertos? Para que los que están escuchando... ¿El Día de los Santos? Bueno, el Día de Todos los Santos se celebra aquí en España, pero el Día de Muertos... Bueno, en general, en toda Latinoamérica se celebra también el Día de Todos los Santos, pero es el primero. Y el segundo es el Día de Muertos. Bueno, nada como México. Y, claro que no. A ver, no, ¿y en México qué es lo que hacemos? Cuéntanos. ¿Qué es lo que hacemos? La ofrenda, ¿no? La ofrenda, claro. que la historia es de que los muertos salen a tomar la ofrenda que los vivos. O sea, las almas de los muertos, Lidia. Me diste una... Perdona que me ría, pero me hice una risa. Bueno, no, les explico. El Día de Muertos... Controla esta mujer, por favor. Bueno, se les hace una ofrenda a los muertos porque... Bueno, es como una tradición mexicana. Es como... Realmente es otra visión de la muerte. O sea, en México siempre se ha visto a la muerte con un poco de... Digamos como de... No sé si sarcasmo, alegría. Claro, claro. No como en otros países que... Bueno, que al final es triste la muerte, pero... Se le da una vuelta de tuercas, ¿no? No, pero es más, yo creo, más bien es así como recordarlos con gusto, ¿sabes? Cuando los recuerdas, yo me acuerdo, o sea, esto ya es muy, muy personal, pero esa es la parte que yo decía, ¿no? Pues del Día de los Muertos. Yo recuerdo cuando mi padre ponía la ofrenda y ponía la fotografía de mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Y él sentía, ¿no? Era decir... Ellos regresan un momento para estar contigo y los recuerdas, pero bien, ¿no? Los recuerdas con alegría. Esa era la cuestión de la ofrenda de los muertos. Uh-huh. Y, de hecho, esa es la parte que me preguntan a mí siempre de ¿por qué en México se burlan, no? Es que ponen las calaveritas y ponen... Y claro, hacen, no sé, como una tipo parodia y todo de los muertos, ¿no? O sea, pero nosotros creo que es más bien que los recordamos con alegría, ¿no? Es así como, uy, que se murió y, bueno, lo recuerdo que se murió hace cuántos años y tal, ¿no? Yo creo que ese es el punto básico de por qué en México, o sea, se celebra de esa manera. Sí, claro, bueno, sí, y bueno, aquí los que están en Salamanca, si quieren conocer un poco de lo que es el Día de Muertos en México, el siguiente miércoles habrá una fiesta mexicana. El Sabor. En el famosísimo lugar El Sabor. San Justo 28. Justo 28. Y bueno, ahí habrá una probadita de lo que es el Día de Muertos. Así que traigan sus disfraces, que habrá sorpresas y de regalo se pueden llevar hasta una botella de tequila. Y tequila, para tomar toda la noche. Ajá. Para cuando los muertos salgan. Y bueno, y una cosa, del personaje de la semana, lo vamos a dejar para... El siguiente programa lo voy a dejar en suspenso para que, bueno, también les tengo que mencionar que se va a inaugurar un blog la siguiente semana para el programa de radio. Entonces, todos los que nos quieran seguir y quieran poner sus comentarios, quejas o preguntas, nos puedan seguir a través del blog. Tendrá nombre Hablaremos de Latinoamérica, evidentemente. Y bueno, también si se quieren unir al grupo por Facebook, lo pueden hacer. Y bueno, les voy a decir solamente el nombre de ese... personaje que es, bueno, les voy a decir un poco de su vida y la siguiente semana espero que haya alguien que me pueda decir quién es. Venga. Él es actualmente un editor para América Latina y columnista de uno de varios periódicos como el Miami Herald, el Reforma, el País. Bueno, escribe escribe columnas para más de 60 periódicos, como también La Nación de Argentina, Y bueno, él también es periodista de profesión. Y bueno, ha ganado muchos premios y tiene libros muy, muy importantes. Entre ellos 4 bestsellers que... de temas políticos y económicos internacionales, pero él realmente tiene un gran conocimiento de Latinoamérica en todo el aspecto político y económico. Entonces hablaremos la siguiente semana un poco más detallado y contaremos un poco de sus obras. Y bien, bueno, algo más que quieran decir, mis estimadísimos compañeros. Yo quiero decir algo, que si la gente lo escucha, el programa de radio, se me fue por el momento el nombre, y te decía yo, si vas a hacer ese tipo de personajes y tal, pues déjales el número de la radio para que te llamen y te digan quién, a ver si es cierto que es, ¿no? O sea, a ver si saben cuál es el personaje histórico. ¿Te digo el número o te lo sabes? No, dímelo. A ver, es el 923-29-46-33. ¿No los puedes repetir, por favor? A ver, 923-29-46-33. Gracias, Diego. Y bueno, sí, el que conteste, ¿qué se va a llevar? Pues un... ¿qué será? No sé. Ya veremos. Se llevan a Lidia. No, pero... para que se la lleven de regalo. Se la lleven de regalo por un día. No, mejor que se lleven a Alex. No, man, no. ¿No ves que él revive los... Yo soy regalo de Año Nuevo. Que salen los muertos otra vez. Salen las almas de los muertos, Didi, tranquila. Salen las ánimas de los muertos y luego que mejor que se lo lleven a él con las ánimas. ¿Ánimas? Claro. Y bueno, esperemos que, bueno, este primer programa les haya gustado y... bueno, quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando, porque sé que nos están escuchando desde México, evidentemente. Saludos a mis amigos y a mi familia. Ay, saludos a mi mamá. Me parece que está escuchando un amigo en Brasil también, que acaba de mandar por internet. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando aquí en Salamanca también. Igual en México. Igual la familia en México y todos ahí que están metidos... en internet, escuchando aquí, claro, en Salamanca. Sí. Que todo México se entere. Que es todo México. No, pues ya saben, sí. Y por la página de internet realmente es como también nos pueden escuchar, aparte de sintonizarnos en 89.0 FM. Ya en el blog vas a colgarle el link, ¿no? Donde sí, pueden, claro, escucharnos. Y bueno, vamos a concluir con una canción de un grupo famosísimo de Guadalajara, mexicano. Es una canción muy buena. A ver, sí, cierto. Y bueno, me despido de ustedes, Radio Escuchas, y gracias, Lidia, Alex. Gracias, no, a ti, Diego. Diego, no, gracias a ti. La invitación. Que se inscriban mucho a Celus. Sí, inscríbanse a Celus y escuchen nuestro programa, sin falta, cada jueves a las 6:50. Ha habido un cambio de horario, era a las 6:30, pero va a ser a las 6:50, para que lo tengan en cuenta. Vale, pues muchas gracias. Ok. Y bueno, un saludo a todos y nos vemos el siguiente jueves. ¡Saludos a la banda! No, bueno. Hasta luego. ¡Dale, niña!